juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, transcurriendo ya la semana, en el marco de todas las tareas que nuestra militancia aborda, preparándonos para este sábado, para el Plenario Nacional, que decimos es una especie de cierre de año, no porque termine el año militante el sábado, sino porque después se acumulan una serie de actividades a nivel local, movilizaciones que tienen que ver con luchas como la defensa de la seguridad social, y también en el medio del mundial y ya sobre las fiestas se complica para poder reunir a compañeros de todo el país. Y es para nosotros importante cerrar este año con un balance hecho en colectivo, porque ha habido un esfuerzo muy grande militante a lo largo y a lo ancho del país, y porque hay un esfuerzo organizativo y de participación que tenemos que multiplicar. Pero bueno, de eso capaz que en el cierre de la audición abundamos un poquito más. Porque hay muchos elementos de la vida política que nos convocan. Hemos dicho reiteradas veces que el gobierno de la coalición de la derecha multicolor vino decidido, como pasa en casi en todos los lugares donde la derecha verdadera recupera el poder, a ajustar y a profundizar el modelo neoliberal vigente en nuestro país. Lo dijimos desde el primer día y la vida ha ido confirmando esa definición. Cuando se habla ahora de la reforma educativa o transformación educativa, el otro día comentábamos cómo el senador Vergara reclamaba para su gobierno la mayor parte de las cosas que hoy se desarrollan y se profundizan. Las competencias, la complementación con las empresas en materia educativa. Lo ponía en los ejemplos. En materia de privatizaciones, hemos planteado que cuando se pone en discusión el tema del puerto, que es escandaloso, lo de Catón Natí es escandaloso, pero se puede realizar o se realiza a partir de que no solamente se mantuvo la ley de puertos tan cuestionada por la izquierda en el momento de aplicarse y de aprobarse, se mantuvo y se desarrolló. Entonces, cada uno de esos pasos que se van dando se avanza tan rápidamente porque estaban las vías tendidas para que el tren acelerara. Yo creo que en la visión pasada lo planteaba la síntesis brillante que estaba en la tapa del Semanario de la Juventud del sábado pasado, en donde planteaba la reforma neoliberal de la ciudad social empezó cuando no se eliminaron las AFAP. Y es tal cual, ¿no? Puede ir más y más como se plantea, porque no hubo cambios en serio, sino que al revés, se consolidó el modelo y hoy se profundiza. Y ayer el gobierno hizo un anuncio escandaloso, ¿no? La aprobación del proyecto Netuno o el proyecto Arasatí en un paso decidido en la privatización del agua. Desde nuestro punto de vista, absolutamente inconstitucional. Por más moñitas que le pongan al paquete, acá hubo una reforma constitucional que ganamos, un plebiscito que ganamos, que fue el del agua, en el 2004, que ni bien ganamos también ya el primer gobierno del Frente Amplio, burló con la autorización a mantener la operativa de una empresa privada en Maldonado. Fue un debate, en ese momento éramos parte del Frente Amplio, fue uno de los primeros enfrentamientos grandes que tuvimos en la interna del gobierno recién asumido, y son las razones por las que terminamos abandonando esa fuerza política. Pero ya en aquel momento hubo un primer paso. Luego estuvo, entre otras tantas cosas, la ley de riego. Y hay que hacer memoria, ¿no? Porque ahora está muy bueno que se sumen voces opositoras, pero tenían que haber algunas oposiciones con autocrítica. Esa ley de riego que combatimos con todas nuestras fuerzas, que tuvo un solo voto en contra en el Parlamento, que fue el de la Unidad Popular. Y hay un folleto que recoge la brillante intervención del compañero Carlos Pérez, que en ese momento estaba ocupando la banca de diputado, porque además son dos temas que el compañero Pérez se especializó en la etapa de la gestión parlamentaria, en donde se denunciaba, y recogiendo además voces del movimiento social, de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, del sindicato de OCE, de FOSE, que quedó en soledad, rodeado de algunas fuerzas sociales y pocas fuerzas políticas. La Unidad Popular estuvo en primera línea de combate también, dando la batalla para llevar a la consulta popular esa ley que, desde nuestro punto de vista, violó la Constitución y avanzó en la privatización del agua. Eso hay que hablar de eso en este momento en que el gobierno de la derecha da otro paso brutal en la violación de la Constitución y en el avance de la política privatizadora, nada menos que en materia del agua, que es privatizar la vida, en un proyecto de inciertas características técnicas, que no asegura para nada lo que dice que va a asegurar, ¿no? Cuando hay otras iniciativas y otros proyectos que en manos de OCE garantizarían multiplicar el abastecimiento de agua dulce sin este tipo de aventuras, que en realidad es brutal. Esto es brutal. Porque tres grandes empresas, tres grandes multinacionales, ¿no? Aunque algunas tienen nombre uruguayo, vienen y le venden el proyecto al Uruguay. Miren, muchachos, acá tenemos esta maravilla. Y ahí queda marcado el gobierno en una obra costosísima que nos va a costar mucha plata a los uruguayos, que según informes técnicos, además, genera daño ambiental, no garantiza, lo más importante en épocas de sequía, el abastecimiento del agua, y bueno, favorece los intereses, una vez más, del gran capital. Gran desafío para el movimiento popular, para la izquierda, que no lo podemos ver aislado del conjunto de elementos que va marcando una política de avance, de empuje, de aceleración por parte del gobierno en la aplicación de su programa. En un programa absolutamente al servicio del gran capital. Y otro día también comentábamos, porque cosas que son escandalosas. Tienen que ver con lo medioambiental, tienen que ver con los recursos naturales, tienen que ver con la defensa de la vida, lo que pasó con UPM. Pero también tenemos que decir que lo que pasó con UPM, esa autorización escandalosa de 14 agroquímicos tremendamente nefastos y peligrosos para la salud humana y para digamos, para los recursos nuestros naturales para la vida, esa autorización express tiene el antecedente de todo lo que el gobierno y gobiernos anteriores concedieron a UPM. Esos 14 elementos, si los comparamos con la obra del tren, ¿no?, y lo que le cuesta al Uruguay, y lo que nos cuesta también en elementos de salud y de vida, porque la plata que va para el tren de UPM es plata que no está en la educación, es plata que no está en la salud, es plata que no viene a resolver los problemas de los uruguayos. Hay una política, el gobierno acelera en la aplicación de su programa y avanza sobre un camino que ya estaba abierto. Por eso avanza tan rápido. Pero bueno, hoy queríamos marcar este hecho como un hecho gravísimo, que pone en cuestión nada menos que el mandato constitucional y que pone en cuestión la defensa de la vida, del medio ambiente, de los recursos naturales y también del futuro del Uruguay. Y esto nos convoca a la organización, a la movilización y a la lucha. Esto nos convoca más que nunca a recuperar el programa de la izquierda, porque estas cosas no se enfrentan con medias tintas. Acá no podemos decir, bueno, sí, pero entonces si en vez de Neptuno se llama Cleopatra, no es cambiarle el nombre, no es correr un punto o una coma. Lo que se necesita es enfrentar el modelo. Como lo hemos planteado y volvemos a plantearlo cada vez con más fuerza, ante esta reforma de la seguridad social, que no se tire abajo con discursos, que no se tira abajo con frases hechas. Esto se frena y se revierte con la fuerza de la organización y la movilización, como venimos haciendo desde el MON, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, con los compañeros de talleres, con organizaciones barriales, con sindicatos, con organizaciones de base, porque las cúpulas de algunas movimientos están permanentemente ausentes. Se enfrenta con organización, con movilización, con lucha y con propuesta, con la propuesta alternativa desde el campo popular. Pero bueno, todo esto le da un marco especialmente trascendente al plenario del sábado que viene. Yo quiero convocar a nuestros compañeros, en donde estén, a hacer el esfuerzo para estar el sábado participando activamente. El otro día estábamos en la radio y llamaba un compañero. No, había una nota a compañeros nuestros y llamaba un oyente que decía, bueno, yo soy votante de la 326, pero no milito, ¿puedo participar? Claro que sí, compañero. Todos los que se sientan identificados con nuestras posiciones, con nuestra propuesta, con nuestro proyecto político, con la necesidad de revertir los elementos de desmovilización y de desorganización que nos han impuesto al campo popular, tiene lugar en ese plenario. Para encontrarnos, para discutir, para analizar, para hacer el balance de lo actual y sobre todo para proyectarnos en un tiempo que viene, que va a ser un tiempo de gran lucha, de gran movilización, y no tenemos ninguna duda que será un tiempo también de avance para la izquierda y para el movimiento popular uruguayo. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí. Ustedes mañana se reencuentran a las 12:15 en la audición del Movimiento 26 de Marzo con la profesora Romy Silva, el viernes con Leonardo Luzardo y el sábado nos estamos encontrando en el plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo. Hasta la próxima.